De su libro La tregua de Primo Levi, el capítulo tercero titulado El griego. Hacia fines de febrero, después de un mes de cama, me sentía, si no curado, sí en estado estacionario. Tenía la clara impresión de que mientras no me pusiese en posición vertical, mientras no metiese los pies dentro de los zapatos, no encontraría la salud y las fuerzas. Por eso, en uno de los raros días de visita del médico, le pedí que me diese de alta. El médico me reconoció, o hizo que me reconocía, comprobó que la desescamación de la escarlatina había terminado, me dijo que, por su parte, podía irme. Me recomendó, absurdamente, que no me expusiese al cansancio ni al frío y me deseó muy buena suerte. Entonces, me hice unos botines cortando un trozo de manta, me apoderé de todas las chaquetas y calzones que pude encontrar por allí, ya que otros indumentos no se encontraban. Me despedí de Frau Vita y de Henek y me fui. Me tenía mal en pie. Apenas salí me encontré con un oficial soviético que estaba junto a la puerta. Me hizo una foto y me regaló 5 cigarrillos. Poco más adelante no pude escaparme de otro individuo, vestido de civil, que estaba buscando hombres para remover la nieve. Me capturó, sordo a mis protestas, me dio una pala y me agregó a una brigada de limpieza. Le ofrecí los 5 cigarrillos, pero lo rechazó con asco. Era un escapo y naturalmente continuaba en servicio. ¿Quién, si no, conseguiría obligar a remover la nieve a gente como nosotros? Traté de removerla, pero me fue materialmente imposible. Si hubiese podido dar la vuelta a la esquina, nadie me hubiese visto, pero lo esencial era librarse de la pala. Venderla habría estado bien, pero no sabía a quién, y llevármela, aunque fuesen pocos pasos, era peligroso. No había nieve bastante para enterrarla. Por fin la tiré dentro de una cantina por la ventanilla y me sentí libre. Entré en un blog. Había un guardia, un húngaro viejo, que no quería dejarme entrar, pero los cigarrillos lo convencieron. Dentro hacía calor, estaba lleno de humo y ruido y de caras desconocidas. Pero por la noche el potaje me lo dieron a mí también. Esperaba poder tener unos días de descanso para acostumbrarme poco a poco a la vida activa, pero no sabía que había elegido mal. A la mañana siguiente me encontré metido en un transporte ruso hacia un misterioso campo de descanso. No puedo decir que recuerde exactamente cuándo y cómo surgió de la nada mi conocimiento del griego. En aquellos lugares y en aquellos días, poco después de pasar el frente, un viento de altura soplaba sobre la faz de la tierra. El mundo a nuestro alrededor parecía haber vuelto al caos primigenio y rebullía de ejemplares humanos imperfectos, defectuosos, anormales. Y cada uno de ellos se agitaba con movimientos ciegos o deliberados en afanosa búsqueda de su propio lugar, de su propia esfera, como se dice poéticamente, de las partículas de los 4 elementos en la cosmogonía de los antiguos. Arrastrado yo también por el torbellino, me encontré pues en una gélida noche, muchas horas antes del alba, después de una copiosa nevada, montado en una carreta militar de caballos junto a una decena de compañeros a quienes no conocía. El frío era intenso. El cielo, densamente estrellado, se iba aclarando por levante, prometiendo una de aquellas maravillosas auroras de llanura a las que en el tiempo de nuestra esclavitud asistíamos largamente en la plaza de la lista del lager. Nuestro guía y escolta era un soldado ruso, iba sentado al pescante, cantando a las estrellas a voz en cuello y dirigiéndose de vez en cuando a los caballos de aquella manera suya, extrañamente afectuosa, con inflexiones amables y largas frases moduladas. Le habíamos preguntado sobre nuestro destino, naturalmente, pero sin sacarle nada comprensible, excepto que, según parecía, por ciertos bufidos rítmicos y por el movimiento de los codos que plegaba al modo de una biela, su misión debía delimitarse a llevarnos a una estación de ferrocarril. Así fue, en efecto. Al salir el sol, la carreta se paró al pie de un terraplén. Por encima pasaba la vía interrumpida y desplazada a lo largo de unos 50 metros por un bombardeo reciente. El soldado nos indicó uno de los 2 ramales, nos ayudó a bajar del carro y era necesario. El viaje había durado casi 2 horas, el carro era pequeño y muchos de nosotros, por la posición incómoda y el frío penetrante, estábamos entorpecidos de tal manera que no podíamos movernos. Se despidió con joviales palabras incomprensibles, hizo volverse a los caballos y se fue cantando dulcemente. El sol recién salido había desaparecido detrás de un velo de caligima. Desde lo alto del terraplén de la vía no se veía más que una llanura desierta y sin límites, sepultada bajo la nieve, sin un tejado, sin un árbol. Como he dicho, éramos una decena. Había un Reichsdeutscher que, como otros muchos alemanes arios después de la liberación, había adoptado modales relativamente corteses y francamente ambiguos. Esta era una metamorfosis divertida que ya había observado en otros, a veces progresivamente, a veces en pocos minutos, a la primera comparecencia de los nuevos amos de la Estrella Roja, sobre cuyos anchos rostros era fácil leer la tendencia a no hilar muy fino. Había dos hermanos judíos vieneses altos y delgados, de unos 50 años, silenciosos y cautos, como todos los antiguos Haflinke, un oficial del ejército regular yugoslavo que parecía no haber conseguido aún sacudirse de encima la apatía y la inercia del lager y nos miraba con ojos vacuos. Había una especie de despojo humano de edad indefinida que hablaba consigo mismo en yidí sin parar, uno de los muchos a quienes la vida feroz del campo había deshecho a medias, dejándolos luego sobrevivir envueltos o tal vez protegidos por una espesa coraza de insensibilidad o de abierta locura. Y estaba, finalmente, el griego al que el destino iba a unirme en una inolvidable semana de vagabundeo. Se llamaba Mordo Nahum y a primera vista no se destacaba en él nada notable, excepto los zapatos de piel casi nuevos, de modelo elegante, un verdadero portento en aquel tiempo y lugar, y el saco que llevaba al hombro, que era de bulto conspicuo y de peso en correspondencia, como yo mismo hube de constatar en los días siguientes. Además de su lengua, hablaba español, como todos los judíos de Salónica, francés, un italiano trabajoso, pero de buen acento, y supe después que turco, búlgaro y un poco de albanés. Tenía 40 años, era de estatura más bien alta, pero andaba inclinado con la cabeza echada hacia adelante, como los míopes. De pelo pelirrojo y de piel rojiza, tenía grandes ojos descoloridos y acuosos, y una gran nariz curva. Lo que le daba interés era su aspecto a la vez rapaz e impedido, como de pájaro nocturno sorprendido por la luz, o de pez de presa fuera de su elemento natural. Estaba convaleciente de una enfermedad indeterminada que le había dado fiebres altísimas, agotadoras. Aun entonces, en las primeras noches de viaje, caía de vez en cuando en un estado de postración con escalofríos y delirios. Sin sentirnos particularmente atraídos el uno por el otro, nos aproximábamos por las dos lenguas que teníamos en común y por el hecho, muy digno de tener en cuenta en aquellas circunstancias, de ser los dos únicos mediterráneos en el pequeño grupo. La espera era interminable, teníamos hambre y frío y estábamos obligados a estar de pie o a echarnos en la nieve porque no se veía por ninguna parte ni un techo ni un refugio. Debía de ser aproximadamente mediodía cuando, anunciada desde lejos por el jadeo y el humo, se tendió hacia nosotros la mano de la civilización bajo la especie de un mísero convoy de 3 o 4 vagones de mercancías arrastrados por una pequeña locomotora de esas que en sus tiempos normales sirven para maniobrar los vagones dentro de la estación. El convoy se paró delante de nosotros al final del trozo interrumpido. Bajaron algunos campesinos polacos de los que no conseguimos sacar ninguna información sensata. Nos miraban con expresión cerrada y nos evitaban como si fuésemos apestados. Lo éramos en realidad y tal en sentido estricto, y de todas maneras nuestro aspecto no debía de ser agradable. Pero de los primeros civiles con que nos encontramos después de nuestra liberación habíamos esperado una acogida más cordial. Subimos todos a uno de los vagones y el trenecillo partió de nuevo en sentido inverso, empujado y ya no arrastrado por la locomotora de juguete. A la parada siguiente subieron dos campesinas quienes, superada su desconfianza inicial y la dificultad del lenguaje, nos proporcionaron algunos datos geográficos importantes y una noticia que, de ser cierta, a nosotros nos parecía desastrosa. La interrupción de las vías no estaba lejos de una localidad llamada Neuberun, donde en otro tiempo comenzaba una desviación hacia Auschwitz que había sido destruida. Las dos líneas que partían de la interrupción conducían la una a Katowice al oeste y la otra a Cracovia al este. Ambas localidades distaban de Neuberun unos 60 kilómetros, lo cual, en las condiciones espantosas en que la guerra había dejado la línea, significaba al menos 2 días de viaje con un número impreciso de paradas y de transbordos. El convoy en que estábamos se dirigía a Cracovia. A Cracovia los rusos habían estado enviando hasta hacía pocos días un número enorme de exprisioneros, y para entonces todos los cuarteles, las escuelas, los hospitales, los conventos desbordaban de gente en un estado de necesidad extrema. Las mismas calles de Cracovia, según nuestras informadoras, hervían de hombres y mujeres de todas las razas que en un abrir y cerrar de ojos se habían convertido en contrabandistas, en mercaderes, clandestinos y hasta en ladrones y bandidos. Ya hacía varios días que los exprisioneros estaban siendo concentrados en otros campos en los alrededores de Katowice. Las dos mujeres estaban muy sorprendidas de encontrarnos en camino a Cracovia, donde decían hasta la guarnición rusa padecía escasez. Después de oír nuestra historia, se consultaron brevemente y luego se declararon convencidas de que aquello debía de ser un error de nuestro acompañante, el carretero ruso, quien, poco conocedor del país, nos había conducido a la línea del este en lugar de la del oeste. La noticia nos sumió en un lío de dudas y angustias. Habíamos confiado en un viaje corto y seguro hacia un campo dispuesto a recibirnos, hacia un sucedáneo aceptable de nuestra casa. Y esta esperanza formaba parte de una esperanza mucho mayor, la esperanza en un mundo recto y justo, milagrosamente restablecido sobre los cimientos naturales luego de una eternidad de convulsiones, de errores y de desastres, luego del tiempo de nuestra larga paciencia. Era una esperanza ingenua, como todas las esperanzas sobre separaciones demasiado claras entre el mal y el bien, entre el pasado y el futuro, pero de ella vivíamos. Aquel primer fallo y los otros inevitables, pequeños y grandes, que siguieron fue, para nosotros, muchos, una ocasión de sufrimiento, tanto más sensible cuanto era menos prevista. Porque no se está soñando durante años, durante decenios, en un mundo mejor, sin imaginárselo perfecto. Y sin embargo, había ocurrido algo que solo algunos poquísimos sabios de nosotros había previsto, la libertad, la improbable, imposible libertad, tan lejana de Auschwitz que solo en sueños osábamos esperarla, había llegado. Y no nos había llevado a la tierra prometida, estaba a nuestro alrededor, pero en forma de una despiadada llanura desierta. Nos esperaban más pruebas, más fatigas, más hambres, más hielos, más miedo. Yo no había comido nada en 24 horas, íbamos sentados en el suelo, de madera del vagón, apoyados unos contra otros para guarecernos del frío. Las vías estaban sueltas y a cada vaivén nuestras cabezas, poco estables sobre el cuello, se golpeaban contra las tablas de la pared. Me sentía extenuado, no solo físicamente, como un atleta que ha estado corriendo durante horas enteras, agotando todas sus reservas, primero las naturales y luego las que se destilan, las que se crean de la nada en los momentos de extrema necesidad y llegar a la meta. Y el momento en que exhausto se deja caer en tierra, lo obligan a ponerse de pie brutalmente y a echarse a correr otra vez en la oscuridad hacia otra meta que no sabe a qué distancia está. Pensaba cosas amargas que la naturaleza raramente concede indemnizaciones y tampoco la sociedad humana, que es lenta y tímida en alejarse de los grandes esquemas de la naturaleza que conquista. ¿Qué conquista representa en la historia del pensamiento humano el llegar a ver en la naturaleza no un modelo para seguir, sino un bloque informe por esculpir o un enemigo a quien oponerse? El tren avanzaba lentamente. Al atardecer aparecieron pueblos oscuros de aspecto abandonado. Luego se hizo noche total, atrozmente gélida, sin luz en el cielo ni en la tierra. Solo las sacudidas del vagón nos impedían sumirnos en un sueño que con el frío hubiese sido mortal. Después de interminables horas de viaje, serían las 3 de la mañana cuando nos detuvimos en una estacioncita desordenada y oscura. El griego deliraba de lo demás, unos por miedo, otros por pura inercia, otros por la esperanza de que el tren se pusiese en marcha pronto. Ninguno quiso bajar del vagón. Yo bajé y di vueltas por aquella oscuridad con mi minúsculo equipaje hasta que vi una ventanilla encendida. Era la cabina del telégrafo atestada de gente. Había una estufa encendida. Entré temerosamente como un perro sin amo, pronto a desaparecer al primer gesto amenazador, pero nadie se fijó en mí. Me tiré al suelo y me dormí inmediatamente, como se aprende a dormir en el lager. Me desperté unas horas más tarde al amanecer. La cabina estaba vacía. El telegrafista me vio alzar la cabeza y me puso al lado en el suelo una rebanada gigantesca de pan y queso. Estaba aturdido, además de paralizado a medias por el frío y el sueño, y me temo no haberle dado las gracias. Me eché la comida al estómago y salí al aire libre. El tren no se había movido. En el vagón, mis compañeros yacían entumecidos. Al verme, me hicieron sitio, todos menos el yugoslavo, que en vano intentó moverse. El hielo y la inmovilidad le habían paralizado las piernas. Cuando se las tocaba, gritaba y gemía. Tuvimos que darle masajes y luego irle moviendo los miembros con cuidado, como se hace para poner en marcha un mecanismo oxidado. Todos habíamos pasado una noche terrible, puede que la peor de todo el exilio. Hablé con el griego, estuvimos de acuerdo en la necesidad de establecer una alianza para escapar por cualquier medio a otra noche de hielo, a la cual sentíamos que no podríamos sobrevivir. Creo que el griego, gracias a mi escapada nocturna, supervaloró mis cualidades de débrouillard et de merdard, como elegantemente decíamos entonces. En lo que a mí respecta, confieso que principalmente tuve en cuenta su abultado saco y su condición de salonita que, como todo el mundo sabía en Auschwitz, equivalía a una garantía de refinadas habilidades mercantiles y de capacidad para superar todas las circunstancias. La simpatía por las dos partes, la estima por una de ellas, llegaron más tarde. El tren se puso en marcha y a paso tortuoso y vago nos llevó a un lugar llamado Shakova, Allí la Cruz Roja Polaca había establecido un servicio maravilloso de comida caliente. Se distribuía un potaje bastante sustancioso a cualquier hora del día y de la noche a quienquiera que se presentase allí. Un milagro con que ninguno de nosotros nos hubiéramos atrevido a soñar en nuestros más audaces sueños. En cierto modo, al revés del lager. No me acuerdo de lo que hicieron mis compañeros. Yo me mostré tan voraz que las monjas polacas, acostumbradas a la clientela famélica que tenían, se hacían cruces. Salimos otra vez por la tarde temprano, hacía sol. Nuestro pobre tren se paró al atardecer por una avería. A lo lejos se veían rojizos los campanarios de Cracovia. El griego y yo bajamos del vagón y fuimos a preguntarle al maquinista, que estaba en medio de la nieve, muy atareado y sucio, luchando con largos chorros de vapor que salían de no sé qué tubo roto. «Máshina caput», nos contestó lapidariamente. Ya no éramos siervos, no éramos protegidos, habíamos escapado a la tutela. Sonaba para nosotros la hora de la prueba. El griego, confortado por el potaje caliente de Shakova, se sentía en forma. «¿Nos vamos? Vámonos». Así abandonamos el tren y a nuestros perplejos compañeros que no volveríamos a ver, y nos encaminamos a pie a la problemática búsqueda de la sociedad civil. Ante su perentoria petición, yo había cargado con el famoso saco, pero es tuyo, había intentado protestar en vano. Precisamente porque es mío, yo lo he organizado y tú lo llevas. Es la división del trabajo, también tú le sacarás partido. Así nos pusimos en marcha, él delante y yo detrás, sobre la nieve compacta de una carretera periférica. El sol se había puesto ya. Yo he hablado de los zapatos del griego. En cuanto a mí, calzaba un curioso calzado que en Italia solo he visto llevar a los curas, de piel finísima hasta la pantorrilla, sin cordones, con dos hebillas grandes y dos piezas laterales de tejido elástico que debían garantizar su adherencia de perfecta a la pierna. Llevaba puestos cuatro pares de pantalones de tela haflín, una camisa de algodón y una chaqueta a rayas. Era todo. Mi equipaje consistía en una manta y en una caja de cartón, ahora vacía, en donde había guardado unos pedazos de pan, cosas todas que el griego consideraba con manifiesto desprecio y enfado. Nos habíamos equivocado mucho sobre la distancia que nos separaba de Cracovia. Tuvimos que recorrer por lo menos 7 kilómetros. Después de 20 minutos de camino, mis zapatos estaban deshechos. La suela de uno se había despegado y la del otro estaba descosiéndose. El griego había guardado hasta entonces un silencio lleno de malos presagios. Cuando me vio dejar el fardo y sentarme en un mojón, me dijo: «¿Cuántos años tienes?». 25, le contesté. «¿Qué oficio tienes?». «Soy químico». «Pues lo que eres, eres un estúpido», me dijo tranquilamente. «No tener zapatos es de estúpidos». El griego era un gran tipo. Pocas veces en mi vida he sentido que me lanzasen a la cabeza una sabiduría tan concreta. Era poco lo que podía replicarle. La validez de su argumento era palpable, evidente. En mis pies aquellos dos amasijos informes y en los suyos aquellas dos maravillas resplandecientes. No podía justificarme. Había dejado de ser esclavo, pero los pocos pasos en el camino de la liberación, heme aquí sentado en un mojón, torpe e inútil como la locomotora averiada que acabábamos de abandonar. ¿Es que merecía la libertad? El griego parecía dudarlo. Pero tenía la escarlatina, fiebre, estaba en la enfermería, el almacén de zapatos estaba muy lejos, estaba prohibido acercarse y decían que los polacos lo habían saqueado. Y no era natural que pensase que los rusos nos lo iban a suministrar. «Palabras», me dijo el griego, «todos las dicen. Yo tenía 40 de fiebre y no sabía si era de día o de noche, pero una cosa sabía, que necesitaba zapatos y otras cosas. Así que me levanté y fui hasta el almacén para considerar la situación. Y delante de la puerta había un ruso con metralleta, pero yo quería los zapatos, di la vuelta al edificio, rompí una ventana y entré. Así encontré los zapatos, el saco y todo lo que hay en el saco, que más adelante nos sería útil». Esto es previsión, lo tuyo es estupidez y no saber cómo son las cosas. Ahora eres tú quien habla demasiado, dije yo. Me habré equivocado, pero ahora de lo que se trata es de llegar a Cracovia antes de la noche, con zapatos o sin ellos. Y mientras lo decía, me estaba esforzando con los dedos entumecidos en unir, al menos provisionalmente, las suelas de la piel con unos pedazos de alambre que había encontrado en la carretera. Déjalo, así no arreglas nada. Me tendió dos trozos de tela fuerte que había sacado del hato y me enseñó a envolver a la vez los zapatos y los pies para poder andar mejor. Luego proseguimos en silencio. La periferia de Cracovia era miserable y sin carácter. Las calles estaban completamente desiertas, los escaparates de las tiendas vacíos, todas las puertas y ventanas cerradas a cal y canto o derruidas. Llegamos al comienzo de una línea de tranvía. Yo dudaba porque no podíamos pagar el billete, pero el griego dijo: «Vamos a subir y luego veremos». El vagón estaba vacío. Después de un cuarto de hora llegó el conductor y no el cobrador. Otra vez tenía razón el griego. Y como se verá, tuvo razón en todas las aventuras siguientes, excepto en una. Partimos y durante el trayecto descubrimos con alegría que uno de los pasajeros que había subido en el intervalo era un militar francés. Nos explicó que estaba hospedado en un antiguo convento por delante del cual iba a pasar el tranvía poco después. A la parada siguiente nos encontraríamos con un cuartel requisado por los rusos y lleno de militares italianos. El corazón me daba saltos, había encontrado un hogar. En realidad no fue tan sencillo. El centinela polaco que estaba de guardia lo primero que hizo fue decirnos que nos fuésemos de allí. ¿A dónde? ¿Y a mí qué me importa? ¿Fuera de aquí o a cualquier sitio? Después de mucho insistir y rogar, llegamos a convencerlo de que avisase a un coronel italiano de quien evidentemente dependían las decisiones sobre la admisión de más huéspedes. No era fácil, nos explicó este, el cuartel estaba ya hasta los topes, la comida estaba racionada, que yo fuese italiano podía creerlo, pero no era militar y mi compañero era griego y no era posible meterlo con los excombatientes de Grecia y Albania. Sería ocasión de riñas y de peleas. Yo rebatí sus argumentos con mis palabras más elocuentes y con lágrimas reales en los ojos. Prometí que solamente nos quedaríamos una noche y para mí pensaba una vez dentro y que el griego hablaba bien italiano y además abriría la boca lo menos posible. Mis argumentos eran poco convincentes y lo sabía, pero el griego sabía cómo funcionaban todos los ejércitos del mundo y mientras yo hablaba él iba hurgando en el saco que colgaba de mis hombros. En determinado momento me empujó a un lado y en silencio puso bajo las narices del cancerbero una deslumbrante lata de pork adornada con etiquetas multicolores y futiles instrucciones en 6 idiomas sobre la manera apropiada de tratar su contenido. Así conquistamos una cama y un techo en Cracovia. Era ya de noche, al contrario de lo que el coronel nos había dicho, en el interior del cuartel reinaba la más suntuosa abundancia. Había estufas encendidas, velas y lámparas de carburo, comida y bebida y paja para dormir encima. Los italianos estaban distribuidos en salas de 10 o 12, pero nosotros en Monowitz éramos 2 por metro cúbico. Llevaban puestos buenos uniformes militares, chaquetas guateadas, muchos tenían reloj de pulsera, todos el pelo reluciente de brillantina. Eran ruidosos, alegres y amables y nos colmaron de atenciones. En cuanto al griego, por poco lo levantaron en triunfo. ¡Un griego! ¡Ha llegado un griego! La noticia corrió de sala en sala y en breve se reunió una multitud gozosa en torno a mi severo socio. Aquellos supervivientes de la más benigna ocupación militar que la historia recuerda hablaban griego. Algunos con facilidad evocaban con pintoresca fantasía lugares y hechos con un caballeresco reconocimiento tácito del valor desesperado del país invadido. Pero había algo más que les facilitaba el camino. Mi griego no era un griego corriente, era visiblemente un maestro, una autoridad, un supergriego. En pocos minutos de conversación había realizado un prodigio, había creado un clima. Tenía la preparación adecuada, hablaba italiano y lo que es más importante, y no les ocurre a muchos italianos, sabía de qué hablan los italianos. Me dejó pasmado, se mostró experto en mujeres y en tagliatelle, en juventos y en música lírica, en guerra y en blenorragia, en vino y en extraperlo, en motocicletas y en estratagemas. Mordon, aún tan lacónico conmigo, se convirtió enseguida en el alma de la velada. Me daba cuenta de que su elocuencia, su afortunado esfuerzo de captar, de captatio benevolentiae, no procedían tan solo de consideraciones oportunísticas. Él también había estado en la campaña de Grecia, con el grado de sargento de la otra parte del frente, como es lógico, pero este particular en aquel momento a nadie parecía importarle. Había estado en Tepeleni, también muchos de los italianos habían estado allí. Como ellos había pasado frío, hambre, fango y bombardeos, y al final, como ellos, había sido capturado por los alemanes. Era un colega, un camarada. Contaba curiosas historias de guerra. Después de haber hundido un puente, los alemanes se habían encontrado con 6 soldados registrando el primer piso de una villa abandonada en busca de provisiones y había oído ruidos sospechosos en el piso de abajo. Había bajado cautelosamente por las escaleras metralleta en riste y se había encontrado un sargento italiano que con 6 soldados estaba haciendo en el piso bajo lo mismo que él. El italiano a su vez había empuñado la metralleta, pero él le había hecho observar que en aquellas condiciones disparar habría sido algo particularmente carente de sentido, que se encontraban ambos griegos e italianos en el mismo puchero y que no veía por qué no podían concluir una pequeña paz separada local y seguir con las investigaciones en sus respectivos territorios de ocupación, propuesta a la cual el italiano había accedido rápidamente. También, para mí, fue una revelación. Sabía que no era más que un mercader algo tramposo, experto en engaños y carente de escrúpulos, egoísta y frío. Y sin embargo advertía cómo florecía en él, propiciado por la simpatía del auditorio, un calor nuevo, una humanidad insospechada, singular, pero auténtica, rica en promesas. Ya entrada la noche, surgía en alguna parte nada menos que una botella de vino. Fue el golpe de gracia por lo que a mí respecta. Todo naufragó celestialmente en una cálida niebla purpúrea y a duras penas conseguí arrastrarme hasta la vallacija de paja que los italianos con cuidado maternal nos habían preparado en una esquina al griego y a mí. Apenas despuntaba el día cuando el griego me despertó. ¡Ah, desengaño! ¿En dónde estaba el jovial invitado de la noche anterior? El griego que tenía delante era duro, secreto, taciturno. Levántate, me dijo, con un tono que no admitía réplica. Ponte los zapatos, coge el saco y vámonos. ¿A dónde vamos? A trabajar, al mercado. ¿Te parece bonito que te mantengan los demás? Era un argumento que yo rechazaba de plano. Además de cómodo, me parecía muy natural que alguien me mantuviese y también bonito. Me había parecido bonita, exaltante, la demostración de solidaridad nacional y más aún de espontánea humanidad de la noche anterior. Además, lleno como estaba de conmiseración por mí mismo, me parecía justo, hermoso que la gente por fin experimentase compasión por mí. Y además, no tenía zapatos, estaba enfermo, tenía fiebre, estaba cansado. Y en resumen, por los clavos de Cristo, ¿qué demonios tenía yo que hacer en un mercado? Les puse todas estas consideraciones obvias para mí, pero «c'est pas de raison d'homme», me contestó secamente. Tuve que darme cuenta de que había infringido uno de sus importantes principios morales, que estaba seriamente escandalizado, que sobre aquel punto no estaba dispuesto a transigir ni a discutir. Todos los códigos morales son, por definición, rígidos, no admiten matices ni compromisos, ni se influencian recíprocamente. Se toman o se dejan en bloque. Esta es una de las principales razones por las que el hombre es gregario y busca más o menos conscientemente la proximidad, no ya de su prójimo en general, sino tan solo de quien participa de las mismas profundas convicciones o de su carencia de tales convicciones. Me di cuenta, con estupor y amargura, de que este era el caso de Mordon aún. Era un hombre de convicciones profundas y, por si fuera poco, muy alejadas de las mías. Todos sabemos lo desagradable que es tener relaciones de negocios y más aún convivir con un adversario ideológico. El fundamento de su ética era el trabajo, que sentía como un deber sagrado, pero que entendía en un sentido muy amplio. Trabajo era todo aquello y tan solo aquello que proporciona ganancias sin limitar la libertad. Su concepto de trabajo abarcaba, por consiguiente, además de algunas actividades lícitas, el contrabando, el hurto y la estafa. El robo no era violento. Pero consideraba reprobables, porque eran humillantes, todas las actividades que no suponen iniciativa ni riesgo, o que presuponen disciplina y jerarquía. Cualquier relación propia de un empleado, cualquier participación en un trabajo que, aunque estuviese bien retribuido, asimilaba en bloque al trabajo servil. Pero no era trabajo servil labrar la tierra de uno, ni vender antigüedades falsas a los turistas en el puerto. Por lo que se refiere a las actividades más elevadas del espíritu, al trabajo de creación, no tardé en darme cuenta de que el griego hacía muchos distingos. Se trataba de juicios delicados que había que emitir caso por caso. Era lícito, por ejemplo, buscar el éxito en sí mismo, aunque fuese vendiendo cuadros falsos o subliteratura, o perjudicando al prójimo de cualquier otra manera. Era reprobable la obstinación en seguir una vocación que no aportase ganancias, pecaminoso retirarse del mundo para dedicarse a la contemplación, pero lícita y aun digna de encomio la vida de quien se dedique a meditar y lograr la sabiduría siempre que no piense que la sociedad debe alimentarlo, porque la sabiduría es también una mercancía y puede y debe ser intercambiada. Como Mordo, Naún no era tonto, se daba cuenta claramente de que estos principios suyos podían no ser compartidos por los individuos de otras procedencias y educaciones, por ejemplo, los de mi clase. Pero estaba profundamente convencido de su verdad y ambicionaba ponerla en práctica para demostrarme su validez general. En conclusión, mi intención de quedarme tranquilamente allí esperando que los rusos me diesen de comer tenía que parecerle detestable, porque era un pan que no me había ganado, porque suponía una relación de sometimiento y porque cualquier forma de orden de estructura a él le parecía sospechosa, ya resultase en un panecillo al día, ya en un sobre con el sueldo del mes. Así las cosas, seguía al griego al mercado, no tanto porque me hubiesen convencido sus argumentos como por inercia y curiosidad. La noche anterior, mientras yo navegaba ya en un mar de vapores vinosos, él se había informado diligentemente sobre la situación, las costumbres, los precios, la oferta y la demanda del mercado libre de Cracovia y el deber lo reclamaba. Partimos él con el saco que llevaba yo metido en mis deshechos zapatos, en virtud de los cuales cada paso era un problema. El mercado de Cracovia había florecido como fenómeno espontáneo inmediatamente después del paso del frente y en pocos días había ocupado un barrio entero. Se vendía y se compraba de todo y toda la ciudad se encaminaba allí. Los burgueses vendían muebles, libros, cuadros, vestidos y platería. Campesinas embutidas en sus mejores galas ofrecían carne, huevos, pollos, queso. Niños y niñas con la nariz y las mejillas rojas por el viento helado buscaban compradores de las raciones de tabaco que la administración militar soviética distribuía con una munificencia extravagante. 300 gramos al mes a todo el mundo, incluidos los lactantes. Encontré con alegría un pequeño grupo de compatriotas, gente despierta, tres soldados y una chica, joviales y manirrotos que en aquellos días estaban haciendo un gran negocio con una especie de buñuelos calientes que confeccionaban con extraños ingredientes en un portal un poco alejado. Luego de una primera visita de inspección, el griego se decidió por las camisas. No éramos socios, pues bien, él contribuía con el capital y la experiencia mercantil. Yo, con mi escaso conocimiento del alemán y con el trabajo material. Vete, da media vuelta por todos los puestos donde venden camisas, pregunta cuánto cuestan, contesta que es muy caro, luego vienes y me cuentas. No llames mucho la atención. Me plegué de mala gana a hacer aquella encuesta de mercado. Llevaba dentro de mí un hambre y un frío de años, inercia y a la vez curiosidad, aturdimiento y un nuevo y sabroso gusto por trabar conversación con la gente. Por establecer relaciones humanas, por derrochar en pompas mi libertad sin confines. Pero el griego, detrás de mis interlocutores, me vigilaba con ojos severos. Date prisa, por todos los santos, el tiempo es oro y los negocios son los negocios. Volví de mi inspección con algunos precios de muestra de los que el griego tomó nota mentalmente y con un buen número de nociones filológicas aproximadas, que camisa se dice algo así como «kosciula», que los numerales polacos se parecían a los griegos, que cuánto cuesta y qué hora es se dice más o menos «ile kostuje» y «ktura gogina», una desinencia del genitivo en «ego», que me aclaró el sentido de algunas expresiones polacas muchas veces oídas en el lager, y otros retazos de información que me llenaban de una alegría tonta y pueril. El griego hacía sus cálculos. Una camisa podía venderse entre 50 y 100 zloty, un huevo costaba 5 o 6 zloty, con 10 zloty, según los italianos, de los buñuelos podía comerse sopa y guiso en el comedor de caridad, detrás de la catedral. El griego decidió vender solo una de las camisas que tenía y comer en aquel comedor lo que sobrase lo invertiríamos en huevos, luego veríamos lo que hacíamos. Me entregó entonces la camisa y me ordenó que la mostrase y que gritase, «Una camisa, señores, una camisa». Por lo que se refiere a camisa, estaba ya documentado. En cuanto a señores, me pareció que la forma correcta era panovie, palabra que había oído usar hace unos minutos a mis competidores, interpreté como el vocativo plural de pan, señor. Sobre este último término no tenía dudas, se encuentra en un diálogo de los más importantes de los hermanos Karamazov. Incluso debía de ser el vocablo correcto, porque varios clientes se dirigieron a mí en polaco, haciéndome preguntas incomprensibles sobre la camisa. Me sentí embarazado. El griego intervino con autoridad, me empujó a un lado y se encargó directamente de la transacción, que fue larga y laboriosa, pero concluyó felizmente. A petición del comprador, el cambio de propiedad tuvo lugar no en la plaza pública, sino en un portal. 70 zloty, equivalentes a 7 comidas o a una docena de huevos. No sé, el griego, yo desde hacía 14 meses no disponía de tal cantidad de género alimenticio junto, pero disponía ahora, no estaba muy claro. El griego se había embolsado aquella suma en silencio y en toda su actitud daba a entender que la administración de las ganancias pensaba llevarla a él. Seguimos dando vueltas por los puestos de los vendedores de huevos, donde nos enteramos de que por el mismo precio podíamos comprar los cocidos y crudos. Compramos 6 para cenar. El griego procedió a su compra con extremada prolijidad, escogiendo los más gordos después de minuciosas comparaciones y después de mucha perplejidad y dudas, totalmente insensible a la mirada crítica de la vendedora. El comedor de caridad estaba, pues, detrás de la catedral. Nos tocaba decir cuál de las muchas y hermosas iglesias de Cracovia sería la catedral. ¿A quién preguntárselo y cómo? Pasaba un cura, le preguntaría a un cura, pero aquel cura joven y de aspecto benigno no entendía ni el francés ni alemán, por lo cual, por primera y única vez en mi vida, desde que salí de las aulas, saqué algún fruto de mis años de estudios clásicos, entablando en latín la conversación más extravagante y descabellada. De la petición primera de información, «Pater optime, ubi es mensa pauperorum», vinimos confusamente a hablar de todo, de que yo era judío del lager, castra, lager mejor, cualquier lo entendía, de Italia, de la imprudencia de hablar alemán en público, que comprendería mejor poco después por experiencia directa, y de muchas otras cosas a las que, el inusitado ropaje de aquella lengua daba un curioso sabor de pasado indefinido. Me había olvidado del hambre y del frío, tan verdad es que la necesidad de relaciones humanas hay que incluirla entre las necesidades más elementales. También me había olvidado del griego, pero él no me había olvidado a mí y apareció enseguida interrumpiendo sin piedad mi conversación. No es que él rechazase las relaciones humanas y no comprendiese su valor, como había demostrado la noche antes en el cuartel, pero eran propias de otros momentos, festivos, incidentales, no debían mezclarse con el asunto serio y duro que es el trabajo cotidiano. Ante mis débiles protestas solo me respondió con una mirada torva. Echamos a andar, el griego me fue callado durante un largo rato. Después, con un juicio concluyente sobre mi colaboración, me dijo en tono pensativo, «Je n'ai pas encore compris si tu es idiot, ou fa non». Con la ayuda de las preciosas indicaciones del cura, llegamos al comedor de caridad, lugar muy deprimente, pero caliente y lleno de olores voluptuosos. El griego pidió dos sopas y una única ración de judías con tocino. Era el castigo por el modo inconveniente y vano en que me había conducido aquella mañana. Estaba furioso, pero después de haber engullido la sopa, se ablandó sensiblemente, hasta el punto de dejar más de una cuarta parte de sus judías. Afuera había empezado a nevar y soplaba un viento salvaje. Fuese por compasión por mi ropa en jirones o por despreocupación por el reglamento, el personal del comedor nos dejó tranquilos durante buena parte de la tarde, que pasamos meditando y haciendo planes para el futuro. El griego parecía haber entrado en otra luna. Puede que le hubiese vuelto la fiebre o puede que después de los bien llevados negocios de la mañana se sintiese de vacaciones. También estaba en vena benévolamente pedagógica. A medida que pasaban las horas, el tono de su conversación iba suavizándose poco a poco y al mismo tiempo iba cambiando la relación que nos unía. De amo a esclavo a las 12, a patrono asalariado a la 1, a maestro discípulo a las 2, a hermano mayor menor a las 3. La conversación recayó sobre mis zapatos, que ninguno de los dos, por razones evidentes, podía olvidar. Me explicó que no tener zapatos es una falta muy grave. Cuando hay guerra hay que pensar en dos cosas antes que nada. En primer lugar, en los zapatos. En segundo, en la comida, y no viceversa, como cree el vulgo. Porque quien tiene zapatos puede salir en busca de comida, mientras lo inverso no es verdad. Pero la guerra ha terminado, objeté, y pensaba que había terminado, como muchos durante aquellos meses de tregua, en un sentido mucho más universal de cuanto hoy osamos creer. Siempre estamos en guerra, fue la respuesta memorable de Mordonaun. Es bien sabido que nadie nace con un decálogo en el cuerpo y que cada uno se hace el suyo andando y con hechos consumados, según el patrón de sus experiencias o de las ajenas asimilables a las propias. Por lo cual, el universo moral de cada uno, interpretado rectamente, viene a identificarse con la suma de sus experiencias precedentes y representa, por consiguiente, una forma compendiada de su biografía. La biografía de mi griego era lineal, la de un hombre fuerte y frío, solitario y lógico, que se había movido desde su infancia entre las mallas rígidas de una sociedad mercantil. Era, o había sido, accesible también a otras cosas. No era indiferente al cielo o al mar de su tierra, a los placeres de la casa o la familia, o a las controversias dialécticas. Pero había sido impulsado a rechazar todo esto hasta los márgenes de su jornada y de su vida, para que no perturbase lo que él llamaba el travel d'homme, el lager. Su vida había sido una guerra y consideraba vil y ciego a quien rechazase este su universo de hierro. Su vida había sido una guerra y consideraba vil y ciego a quien rechazase este su universo de hierro. El lager había llegado para los dos y yo lo había percibido como una catástrofe monstruosa, una anomalía ignominiosa en mi historia y en la historia del mundo. Él, como una confirmación triste de cosas ya sabidas. Siempre estamos en guerra. El hombre es un lobo para el hombre. Una historia antigua de sus dos años en Auschwitz no me habló jamás. Me habló, y con elocuencia, de sus múltiples actividades en Salónica, de las partidas de mercancías compradas, vendidas, contrabandeadas por el mar o por la noche a través de la frontera búlgara, de los fraudes vergonzosamente sufridos y de los gloriosamente perpetrados, y finalmente de las horas alegres y serenas pasadas a orillas de su golfo después de la jornada de trabajo con los colegas comerciantes en aquellos cafés sobre palafitos que me describía con una complacencia desacostumbrada, y de las largas conversaciones que tenían allí. ¿Qué tipo de conversaciones? De dinero, aduanas, alquileres, por supuesto, pero también de otras cosas, lo que hay que entender por conocimiento, por espíritu, por justicia, por verdad, lo que en el hilo tenue de una que une el alma al cuerpo, como se establece al nacer y se desata al morir. ¿Qué es la libertad y cómo se concilia el conflicto entre la libertad del espíritu y el destino? ¿Qué hay después de la muerte también y otros grandes temas griegos? Pero todas estas cosas por la tarde, claro, con las transacciones terminadas alrededor de una mesa con café o vino y aceitunas, lúcido juego de intelecto entre hombres activos, incluso en el descanso, sin pasión. Porque el griego me contó estas cosas, ¿por qué se confesó conmigo? Todavía no lo veo claro. Tal vez ante mí, tan distinto, tan extranjero, se sentía solo y su narración era un monólogo. Salimos del comedor ya de noche y volvimos al cuartel de los italianos. Luego de mucho insistir, habíamos conseguido del coronel italiano, que era el jefe, el permiso de pernoctar una vez más en el cuartel, solo una vez. Nada de rancho y que no llamásemos mucho la atención. No quería líos con los rusos. Por la mañana teníamos que irnos. Cenamos dos huevos por cabeza de los comprados por la mañana y reservamos los dos que quedaban para el desayuno. Después de los sucesos del día, me sentía muy disminuido en relación con el griego. Cuando llegamos a los huevos le preguntó si sabía distinguir un huevo crudo de uno cocido sin romperlos. Se le da rápidas vueltas al huevo, por ejemplo, encima de una mesa. Si está cocido, gira mucho tiempo. Si está crudo, se para enseguida. Era una pequeña habilidad de la cual yo estaba orgulloso. Esperaba que el griego no la conociese y poder rehabilitarme un poco a sus ojos, aunque fuese mínimamente. Pero el griego me miró con sus ojos fríos de serpiente sabia. ¿Por quién me tomas? ¿Crees que me chupo el dedo? ¿Te crees que nunca he comerciado en huevos? Ven aquí. Dime algún producto en que yo no haya comerciado. Tuve que matarme en retirada. El episodio, sin ninguna importancia, lo recordaría muchos meses más tarde, en pleno verano, en el corazón de la Rusia blanca, con ocasión del que fue mi tercer y último encuentro con Mordonaun. Nos fuimos a la mañana siguiente, al amanecer. Este relato está plagado de amaneceres gélidos. Hacia Katowice nos habían confirmado la existencia allí de varios centros de reunión de italianos, franceses, griegos, etcétera, dispersos. Katowice no dista de Cracovia más que unos 80 kilómetros, pero más de una hora de tren en tiempo normal. Pero en aquellos días no había 20 kilómetros de vías sin transbordos. Muchos puentes estaban destruidos y por el pésimo estado de las líneas los trenes marchaban durante el día con extrema lentitud y por la noche se detenían. Fue un viaje laberíntico que duró 3 días con paradas nocturnas en lugares extrañamente alejados de la conjunción entre los dos extremos. Un viaje de hielo y de hambre que el primer día nos condujo a un lugar llamado Cervinia. Aquí el tren se paró y yo bajé al andén para desentumecer las piernas enturpecidas por el frío. Puede que estuviese entre los primeros vestidos de cebra que aparecieron en aquel pueblo llamado Cervinia. Me encontré de repente en medio de un nutrido círculo de curiosos que me mareaban a preguntas en polaco. Contesté lo mejor que pude en alemán y del grupo de obreros y campesinas se destacó un señor con sombrero de fieltro, lentes y un portafolio de piel en la mano, un abogado. Era polaco, hablaba bien francés y alemán, era una persona muy educada y bondadosa. En resumen, reunía todos los requisitos para que yo, por fin, después del larguísimo año de esclavitud y silencio, viese en él al mensajero, al portavoz del mundo civilizado, el primero que encontré. Sentía una avalancha de cosas urgentes que quería decir al mundo civilizado, cosas mías, pero de todos, cosas sangrientas, cosas que me parecía que tendrían que sacudir todas las conciencias en sus cimientos. En realidad, el abogado era cortés y bondadoso. Me hacía preguntas y yo hablaba vertiginosamente de aquellas experiencias mías tan recientes, de la cercana Auschwitz que, sin embargo, todos parecían desconocer, de la hecatombe a la que solo yo había escapado de todo. El abogado traducía para el público, pero aunque yo no sé polaco, sé cómo se dice judío y cómo se dice político, y enseguida me di cuenta de que la traducción de mi relato, aunque a mi favor, no era fiel. El abogado les decía que yo era un prisionero político italiano, no un judío italiano. Le pedí cuenta de ello estupefacto y ofendido. Me contestó confuso: «C'est mieux pour vous, la guerre n'est pas finie», las palabras del griego. Sentí que la cálida oleada de estar libre, de ser un hombre entre hombres, de sentirme vivo, se alejaba de mí. De repente me encontré viejo, exangüe, cansado más allá de cualquier límite humano. La guerra no ha terminado. Siempre estamos en guerra. Mis oyentes iban unos detrás de otros. Debían de haber comprendido. Una cosa así había soñado yo. Todos la habíamos soñado en las noches de Auschwitz. Hablar y no ser escuchados. Encontrar la libertad y estar solos. En resumen, me quedé solo con el abogado. Pocos minutos después también él se fue, excusándose cortésmente. Me recomendó, como lo había hecho el cura, que no hablase en alemán. A las preguntas que le hice contestó vagamente: «Polonia es un país desdichado». Me deseó buena suerte y me ofreció dinero que rechacé. Parecía conmovido. La locomotora silbaba anunciando la partida. Volví a subirme al vagón de mercancías donde esperaba al griego, pero no le conté el episodio. No fue la única parada, siguieron otras y en una de ellas por la tarde nos dimos cuenta de que Shakowa, el pueblo del potaje caliente, no estaba lejos. Estaba algo hacia el norte y nosotros teníamos que ir hacia el oeste, pero como en Shakowa había potaje caliente para todos y nosotros no teníamos más proyecto que quitarnos el hambre, ¿por qué no ir a Shakowa? Por lo tanto, bajamos, esperamos a que pasase un tren apropiado y nos presentamos un montón de veces al puesto de la Cruz Roja. Me imagino que las monjas polacas me reconocieron fácilmente y que todavía se acordarán de mí. Al caer la noche, nos dispusimos a dormir en el suelo en medio de la sala de espera, ya que todos los puestos próximos a las paredes estaban ocupados. Puede que, compadecido o intrigado por mi ropaje, llegó después de unas horas un gendarme polaco, mostachudo, rubicundo y corpulento. En vano me interrogó en su lengua. Contesté con la primera frase que se aprende de cualquier lengua desconocida, es decir, «Nie rozumien po polsku», «no entiendo polaco». Añadí en alemán que era italiano y que hablaba un poco de alemán, a lo cual, milagro, el gendarme me empezó a hablar en italiano. Hablaba un italiano horroroso, gutural y aspirado, punteado con blasfemias extrañísimas. Lo había aprendido, y esto lo explica todo, en un valle de la región bergamasca, donde había trabajado de minero unos años. También él, y fue el tercero, me dijo que no hablase alemán. Le pregunté por qué. Me contestó con un gesto elocuente, pasándose el índice y el corazón como un cuchillo entre el mentón y la laringe, y añadiendo alegremente: esta noche a todos los alemanes kaput. Era ciertamente una exageración y, en todo caso, una opinión esperanzada. Pero efectivamente, al día siguiente nos cruzamos con un largo tren de vagones de mercancías cerrados por fuera. Se dirigía hacia el este y por los ventanillos se veían muchas caras humanas que buscaban aire. Este espectáculo tan evocador me suscitó un revoltijo de sentimientos confusos y contrapuestos que todavía hoy me sería difícil desentrañar. El gendarme, muy amablemente, nos propuso al griego y a mí que pasásemos el resto de la noche resguardados del frío en la celda de la comisaría. Aceptamos encantados y nos despertamos, entrada la mañana, en aquel insólito ambiente después de un sueño reparador. Salimos de Sacoba al día siguiente para hacer la última etapa del viaje. Llegamos a Katowice sin más incidentes y allí era verdad que existía un campo de reunión para italianos y otro para griegos. Nos separamos sin muchas palabras, sin embargo, en el momento de despedirnos sentí de manera fugaz pero cierta que una oleada de recóndita amistad brotaba de mis adentros, teñida a la vez por un leve sentimiento de gratitud, desprecio, respeto, animosidad, curiosidad y nostalgia por separarme de él para siempre. Sin embargo, lo volví a ver en dos ocasiones. Lo vi en mayo, en los días gloriosos y turbulentos del final de la guerra, cuando todos los griegos de Katowice, un centenar, hombres y mujeres, desfilaron cantando por delante de nuestro campo hacia la estación. Se iban a su patria, a su casa. A la cabeza de la columna iba él, Mordon aún, señor de los griegos, y llevaba el estandarte blanco y celeste, pero lo dejó cuando me vio, salió de la fila para despedirse de mí. Un poco irónicamente, porque él se iba y yo me quedaba. Pero era justo, me explicó, porque Grecia pertenecía a las Naciones Unidas. Y con un gesto insólito extrajo de su famoso saco un regalo, un par de pantalones de los que se usaban en Auschwitz en los últimos meses. Es decir, un gran ventanal en el anca izquierda, cerrado con un remiendo de telas a rayas. Luego desapareció. Pero debía reaparecer otra vez muchos meses más tarde, en el más increíble de los decorados y la más inesperada de las encarnaciones.